Toda la información del Congreso de la Nación en la voz de Amanda Alma. Pero además de ser la derogación de una ley que nosotros votamos, lo que ha habido es una falta de respeto por el presidente de la bancada más numerosa de esta Cámara y de esta bancada al no acceder a la votación nominal. Si tan seguros estaban de su número, ¿por qué no dejaron que los diputados votaran a favor y en contra, como fue con el tema de fondos buitre, para que la sociedad conozca quiénes son los diputados que se oponen y que derogan la ley de medios? Escuchamos la palabra de la diputada nacional por el Frente para la Victoria, Teresa Rodríguez. Esto fue en la jornada de ayer, a partir de lo que fue un tema fundamental para quienes hacemos FM de la Azotea y muchas otras radios comunitarias de la República Argentina, que es esta destrucción parcial de la ley de medios a partir de la validación del decreto de necesidad y urgencia número 216, firmado por Mauricio Macri y que fue refrendado ayer por la Cámara de Diputados de la Nación con este datito de color, que quienes validaron este DNU no tuvieron la valentía política de hacer la votación nominal y dejar sus nombres establecidos, que fueron ellos y ellas precisamente quienes votaron en contra de la ley de medios y lo hicieron a mano alzada. Estamos en comunicación con nuestra querida amiga y compañera Amanda Alma para conocer un poco más de todo lo que fue el día de ayer y de algo muy importante que va a ocurrir mañana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Amanda, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, qué sé yo, la verdad que no. Tiempos complicados. Tiempos difíciles, sí, exactamente. Sí. Quiero hacer, no quiero ser maestra ciruela, pero quiero hacer una salvedad. Sí. Es Teresa García, o sea que los apellidos, digamos, que tienen tanta... Ah, sí, mala mía, perdón, pero sí, mala mía. Lo tenía bien anotado y lo leí mal. Sí, lo que pasa es que Rodríguez García Fernández y López son tan universales que... Nosotros lo asimilamos. A mí me pasa también muchas veces en el Congreso porque está la situación que se está viviendo con respecto a la destrucción del sistema institucional de la democracia, que realmente es grave de cara a lo que es justamente la historia de la Argentina, ¿no? Nosotros ahora, bueno, somos contemporáneos de eso, podemos ponernos tristes o contentos, depende la posición que asumamos, pero acá también se pone en juego el proceso constitucional argentino y el proceso de la democracia, porque que uno no pueda como ciudadano conocer en una ley que ha tenido tal repercusión quiénes se han opuesto no implica solamente que no lo podamos saber porque somos chusmas, sino que tiene que ver con entender cómo se procesa la democracia, y lo que pasa en el Congreso es una forma del registro de la historia de la Argentina. Si vos querés saber qué pasó, por ejemplo, en el 1960, podés ir a los archivos del Congreso y conocer cuál es el pulso político de la historia argentina, y constituye también parte de la forma en que las instituciones del Estado cuentan la historia oficial, ¿no? En ese sentido, lo que pasó ayer y la denuncia que hace el Frente para la Victoria, por lo cual se fue del recinto en plena sesión, tiene que ver con esto, ¿no? Con darle a este decreto una importancia tal que deroga parte de una ley que fue ampliamente debatida, que todos coinciden, es que es la ley más democrática de la Argentina, porque ha sido un proceso de 30 años de discusión que culminó aquel 10 de octubre del 2009, ¿no? Sí, era... Y se escucharon cosas tremendas ayer, ¿no? Varios de los... Sobre todo de parte del bloque de UNA, al Frente Renovador, esto de sancionar una nueva ley con amplios consensos. Digo, si uno recuerda lo que fueron las votaciones en aquel año 2009, fueron amplísimos los consensos, tanto en diputados como en senadores, como vos decís, es una ley que se discutió como ninguna otra desde la vuelta de la democracia, con los foros en todas las provincias, a nivel mediático. Ninguna otra ley en la República Argentina tuvo la cobertura mediática, valga el juego de palabras, que tuvo la ley de medios, la llamada ley de medios K, ley de control de medios para aquellos medios que se oponían. Digo, traer hoy, 7 años después de la sanción de la ley, ese argumento es verdaderamente bochornosa, alguna de las intervenciones que se escucharon ayer. Sí, además teniendo en cuenta del poco conocimiento que se tiene de la comunicación en general y en particular del proceso de la normativa de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, ¿no? Hay todo un sentido común que construyó Canal 3, el grupo Clarín, precisamente con que los medios iban a desaparecer, que esta ley intervenía en los contenidos, por ejemplo, que el AFCA regulaba los medios de comunicación de una manera autoritaria, sin conocer, por ejemplo, la existencia del COFECA, que es la comisión justamente de la Confederación de Comunicación Federal, que intervenían las provincias, intervenían las universidades, intervenía la sociedad civil a través de organizaciones del sector sin fin de lucro. Bueno, también cosas que tienen que ver con el centro radioeléctrico, quién debe y cómo se debe administrar. Un montón de falencias, digamos, de conocimiento, de quienes también se jactan de ser abogados. Muchos de ellos dicen, bueno, yo como abogado digo esto. Realmente tenían idea de lo que estaban hablando, como si nunca hubieran revisado las versiones taquigráficas de lo que fue el proceso, y mucho menos leído toda la gran cantidad de material de investigación que existe en Argentina, porque las universidades nacionales, las carreras de comunicación, que están en todas las universidades casi del país, intervinieron mucho y en estos 7 años han producido mucho material de impacto de esta ley en la sociedad argentina. Entonces hay como un desprecio importante a la participación ciudadana, sobre todo, que es la gran demanda que hace la coalición por una comunicación democrática, que no se puede, que no se debería avanzar en una nueva ley sin la participación de todos los sectores, que incluye a la sociedad civil, no a través solo de instituciones, de organizaciones no gubernamentales, sino principalmente a partir de un conglomerado que reúne a más de 300 organizaciones, pero digo, 300 organizaciones donde se incluyen las centrales sindicales, ¿no? En sí mismas encierran a un universo gigante de otras organizaciones, a las carreras de comunicación, a las distintas iglesias que también participan de la coalición. Entonces hay ahí como una red de organizaciones que, si bien están sintetizadas en 300 nombres, representan a muchas más personas que la misma Cámara de Diputados. Digo, hay más organizaciones en la coalición que diputados de la Nación, claro, en el recinto. Sí, que podemos hacer un resumen, aunque sea breve, de las cuestiones fundamentales que quedaron en corroboradas ayer a partir de la aprobación del DNU en cuanto a la modificación sustancial de artículos que son fundamentales en la ley. Principalmente lo que se hace es sintetizar en un solo organismo el órgano de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la APTIC, de la Ley Argentina Digital, pensando la convergencia tecnológica como la salvación de la desigualdad de la comunicación. Se anula, se deja sin funcionamiento muchas áreas de intervención del APCA, como por ejemplo tiene que ver con el otorgamiento de licencias, con los fondos de fomento para la producción y para el desarrollo del sector sin fin de lucro, la participación de las universidades, como te decía, a través del COFECA y de los gobiernos provinciales. Esos son como los principales puntos de referencia donde se pone en suspenso, ¿no? Porque acá lo importante que también hay que destacar que no solamente este decreto interviene en algunos puntos de la ley, sino que crea una comisión de supuestos expertos, entre los que se encuentra y encabeza esta comisión una diputada nacional, ex diputada nacional, Silvana Suice, que se opuso bastantemente a la discusión de la participación ciudadana en el debate de la ley y que va a crear una nueva normativa. Entonces, justamente lo que ayer se vino a respaldar de cara a la audiencia de mañana es que el gobierno nacional tiene una gran legitimidad, y eso, la gran responsable de esa situación es Frente Renovador, ¿no? Porque ellos le dieron no solo los votos, sino que hicieron un proyecto de declaración que también fue aprobado, que crea, digamos, pide a esta comisión que se tenga en cuenta la asimetría de acceso a los medios de comunicación de los sectores sin fines de lucro con respecto a los medios monopólicos, ¿no? Como un como sí de diversidad que debería tener esa comisión, que en los hechos concretos realmente nadie fue convocado, y lo que plantean desde el espacio de UNA justamente es que ese debate se va a dar en el Congreso, que no tiene por qué participar de la sociedad en una acción del Ejecutivo, que ellos son representantes de la sociedad como en su totalidad y que no tiene que haber otras instancias participativas, nada más que con el voto, digamos. Sí, hay claramente un retroceso en esta especie de grupo de expertos, como se lo ha denominado, que entre los cuales está Silvana Giudice, está Santiago Kovadlov, este intelectual orgánico de la derecha argentina que lo podemos ver en TN constantemente, Anuch Aguiar, un tipo reconocido en el tema de medios de comunicación, pero tres personas que claramente fueron opositoras en la discusión de la ley de medios. Tal vez el caso más paradigmático es el de Silvana Giudice, y con posturas que eran absolutamente impresentables en aquel momento, ahora aparece como una experta que va a asesorar al Parlamento Nacional para sancionar una nueva ley. Es verdaderamente un retroceso notable. Sí, además un sinsentido, ¿no? Porque justamente los expertos en comunicación que se plantean no tienen ninguna participación, por ejemplo, en el proceso de discusión de las universidades. Digo, lo cito esto por esa lógica también social que la universidad es el lugar de máxima expresión del conocimiento. Anuch Aguiar ha sido docente, he tenido cargos importantes en la carrera de comunicación, y justamente desde ese lugar ha bombardeado un proceso que se, bueno, el proceso que se dio desde la coalición en 2004 hasta adelante, diciendo justamente que no se podía reconocer o darle tanta visibilidad o tanta importancia a gente que tiene experiencia en radio comunitaria, ¿no? Entonces él puede ser un investigador de la convergencia tecnológica, pero no se trata solamente de eso, sino de volvernos a poner a todos nosotros en un lugar de objeto pasivo de la comunicación, ¿no? No nos reconocen como audiencias activas, no nos reconocen como productores de sentido, mucho menos como emisores de comunicación, ¿no? Eso aparece ya claramente borrado y planteando sobre todo la concentración como paradigma de que esto, expertos tienen que dar cuenta de un proceso que nos involucra a toda la ciudadanía, porque está clarísimo y quedó, bueno, registrado en las versiones estatigráficas de las sesiones que tuvo el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, sobre todo en las audiencias públicas, donde la ley está completamente, digamos, asistida por los comentarios de los distintos sectores, ¿no? Si vos vas al texto de la ley, te encontrás muchas notas al pie que dicen quién aportó cada cosa, y hay desde feministas, por ejemplo, hasta las iglesias, ¿no?, que reclamaban un lugar de reconocimiento de su rol social para que se les asignen frecuencias en el sector sin fin de lucro. Entonces hay como un borramiento y hay un retroceso, como bien decías, hacia un lugar de pasividad, y es ese lugar que la democracia de los 80, podemos decir, de la mano del radicalismo principalmente, instala, que solo es a través del voto que la ciudadanía participa. Claro. Amanda, con el tema de, bueno, con esto queda disuelto el AFCA, ¿vos cómo crees que va a regular ahora el ENACOM? No se sabe todavía eso, porque la incertidumbre también en esa estrategia que tiene el gobierno nacional de anunciar cosas y después no dar el plan de acción, no sabemos. El directorio de lo que es ahora la ENACOM está constituido por parte del Ejecutivo nada más, no hay intervención ni de las provincias ni de el Congreso de la Nación, y la verdad que lo que sabemos es que con esa argumentación de la auditoría que se hace por el desastre que se venía haciendo en el gobierno anterior, ese eufemismo que usan para dilatar todos los procesos de divulgación de los fines políticos, terminan cerrando los espacios. Se cerró hace muy pocos días atrás el área de proyectos especiales, que era el que articulaba justamente con la sociedad civil, con las organizaciones sin fines de lucro, y no tenemos ninguna respuesta de quien hoy está al frente de la ENACOM, de Godoy, que no nos dice siempre, bueno, sí, lo vamos a hablar, lo vamos a definir, y nunca tenemos una definición concreta. Claro. Una política que lleva el gobierno de Macri, ¿no? Define siempre para los que más tienen y patea para adelante el debate de los trabajadores, ¿no? Es la discusión con el espacio del Frente Renovador sobre ganancias. Bueno, esta es la misma estrategia. Crean un órgano que nadie sabe muy bien qué va a hacer porque no está especificado, y de esa manera dilatan y se ponen, digamos, barreras para poder acceder directamente desde tu lugar de comunicador social, por ejemplo, desde mi radio comunitaria, pequeña productora, a saber qué va a pasar con los proyectos que, por ejemplo, todavía faltan terminar de pagar. ¿no? Hay muchos FOMECA que pagaron una parte y la rendición tenía que hacer en esta época del año para acceder a la segunda parte del pago para las producciones, y no hay ninguna certeza de qué es lo que va a pasar. Y mañana es un día importante, también lo mencionaba al inicio, está esta audiencia en la CIDE, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. ¿Qué expectativas que nos podés contar de eso? ¿Qué se comenta ahí en Buenos Aires? Sabemos que hay mucha gente que está viajando, alguna que ya viajó y otra que está viajando por estas horas para participar de esta audiencia. ¿Qué expectativas podemos tener al respecto? Bueno, lo que entendemos nosotros desde la coalición es justamente que lo que pasó ayer tenía que ver con que el gobierno nacional vaya con legitimidad a esta audiencia a Washington. Evidentemente entiende que es una situación importante, ya que decidió armar una sesión especial sin tiempo de convocatoria, ¿no? La convocatoria fue recién el lunes a última hora. Así que nuestra expectativa principalmente es, además de denunciar el avasallamiento de los derechos de la ciudadanía, del derecho humano a la comunicación a partir de estas herramientas como son el decreto, centrarnos principalmente ahora, una vez que bueno se legitimó y se ratificó esta decisión del Ejecutivo, en la necesidad de emular la participación ciudadana que hubo con el proceso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para que no sea un trámite exprés. Recordemos que tanto Mario Negri, que ahora es el presidente del bloque de Cambiemos, como Margarita Stolbizer, Carrió, muchos referentes de la política que hoy están cercanos o son parte del gobierno, denunciaban que el kirchnerismo tenía una suerte de escribanía en el Congreso, y es evidente que la estrategia del Poder Ejecutivo Nacional es no dar espacio a la discusión y al debate en el Congreso, una suerte de anulación de los procesos de participación democrática, porque justamente imponen sus conceptos y su forma de convocar y votar con respecto a la votación nominal, por ejemplo. Así que nosotros mañana esperamos que se ponga muy en juego esta participación y la forma de entender la comunicación como un derecho humano, que no se puede soslayar en ningún proyecto que vaya a modificar la normativa vigente, que con esta aprobación del decreto obviamente se pone en la perspectiva. Y principalmente esto, ya que la ilegalidad de la acción del decreto quedó borrada por esta acción política que hizo el macrismo con la convocatoria de la sesión de ayer. Pero bueno, nosotros sí estamos convencidos que no se puede discutir una ley con estas características, digamos, de esta dimensión, sin que la ciudadanía participe. Sí, sin lugar a dudas. El lindo panorama se nos abre a partir de este momento. Mamita querida. Es el primer paso, ¿no? Sí. Una lucha larga, el año que viene hay elecciones, hay que entender que la democracia también la hemos consolidado en estos 30 y pico de años que ya llevamos de democracia, y que también estas cosas que van pasando nos dejan ver cómo es la necesidad que tiene el pueblo argentino, que luego del 2001 sin duda quiere ser protagonista y no quiere solamente que lo representen en la Cámara de Diputados y Senadores. Lamentablemente ayer, como fue tan escasa el tiempo de la convocatoria, no había nadie en las puertas del Congreso demandándole a los diputados otra posición, y la verdad es que toda esta estrategia de invisibilizar lo que está pasando con la novela de Lázaro Báez desde los medios hegemónicos hace que muchos temas importantes, como decía la expresidenta, nos pasen elefantes por atrás mientras nos están vendiendo otra cosa, ¿no? A la hora de la novela. Entonces es importante que nosotros estemos, bueno, hablando de esto y siendo conscientes que necesitamos estar juntos y participar para demandar que otra vez nuestras voces se escuchen, porque también el kirchnerismo fue difícil que nos reconozcan, y nosotros tuvimos que presionar mucho, y había una voluntad política de modificar la ley, y nosotros tuvimos que ponernos a redactarla y defenderla con los diputados de todos los bloques. Ahora, esta profundización de la grieta que hace el oficialismo de Cambiemos justamente impide tomar conciencia de lo que es la gestión pública y lo que es la legislación, sobre todo, ¿no? Porque están borrando con el codo lo que muchos habían firmado y ratificado en su momento en el 2009. Amanda, un abrazo enorme, clarísimo. Como siempre, te mandamos un gran abrazo y nos reencontramos la semana que viene. Dale, y recordemos todos que mañana es importante que nos conectemos y saber la audiencia de la página también de la CIDH, porque la página de la CIDH registra cuántas personas están viendo. Entonces, si nosotros logramos que estemos un montón, también va a dar la idea de cuál es la importancia que tiene esto. Así que por más que no podamos ir a los lugares donde se está transmitiendo, convocamos a todos y a todas que sí se conecten, aunque no la puedan ver, pero por lo menos la tengan prendida la audiencia para que ese número que va registrando cuántas personas ve espacio por el aire, son miles y miles de argentinos y argentinas preocupados por su derecho a la comunicación y que no se violen los derechos humanos en Argentina. Gran abrazo, Amanda. Estaremos muy atentos a lo que ocurra mañana en Washington.